y un tema que venimos tratando en el informativo nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias es la posibilidad de la instalación de una empresa minera de capitales mexicanos, Southern Copper, en la zona cercana a Las Coloradas, en el departamento Catán-Lil, en Neuquén. Hay una novedad en lo que tiene que ver con una prohibición del Consejo Deliberante de esa localidad, Las Coloradas, para que se establezca una empresa minera. Para hablar sobre esto estamos en comunicación con uno de los vecinos de esa zona y también abogado de la Asociación Ambiental y de Comunidades Mapuches de la región, Germán Zúñiga. Bienvenido a Informativo Farco, Flavia Campeis te saluda. ¿Qué tal? Buen día a toda esta audiencia. Germán, contanos, ya hace un tiempo que los vecinos de la región, comunidades originarias también, se vienen oponiendo a la instalación, a la posibilidad de la instalación de una empresa, y ahora hay una novedad que tiene que ver con una decisión del Consejo Deliberante de Las Coloradas. Sí, en una sesión extraordinaria de la hace una semana que pasó, desde el Consejo Deliberante de la Municipalidad se sancionó una ordenanza que prohíbe la explotación minera o la actividad minera en el ejido municipal, ¿sí? Es una norma importante porque se suma a estas normas locales que se vienen citando y donde la fuente justamente de creación, digamos, son el núcleo de las asambleas. Y esta ordenanza no ha sido la excepción porque justamente en las primeras reuniones que hemos tenido como asamblea a partir del 22 de junio, nosotros tenemos 4 asambleas ya. Nosotros nos enteramos de esta exploración minera el 12 de junio de este año. Entonces, el 22 ya nos empezamos a reunir y bueno, hoy ya casi un mes de esta noticia tenemos una ordenanza que la han sancionado desde el Consejo Deliberante. Que si bien es una ordenanza con un alcance reducido, solamente en el ejido municipal, no deja de ser importante. Resaltar también que el ejido municipal está alejado del área de exploración minera, ¿sí? Está prácticamente a 20 kilómetros en línea recta y a 40 kilómetros por ruta. Pero, digamos, atraviesa el río Catán-Lil, la localidad de Las Coloradas, que es el principal peligro de contaminación en este momento, ¿sí? Así que, bueno, ha sido una ordenanza bastante buena. Lo que decíamos siempre, cuando hay una norma que se sanciona, siempre hay observaciones que se le pueden hacer. Y bueno, que podría ayornarla un poco mejor, pero lo importante del grueso es la prohibición y esta decisión de los representantes de la localidad, que bueno, justamente la particularidad que bueno responden al partido político provincial, que es un partido político que usa mucho el tema extractivo, ¿no? Con el tema Vaca Muerta, el tema del petróleo y de la minería también. Así que, si bien es que siempre hay que separar las cuestiones partidarias de las personales, no está de más hacer esta lectura política, ¿no? Esta ordenanza también contempla lo que puede pasar en un futuro con posibles intentos de desarrollo minero en la zona, porque, por ejemplo, estuvimos viéndola y dice que se tendrán que presentar estudios que acrediten que no se va a contaminar. Sí, bueno, eso es una de las cuestiones que, bueno, desde mi punto de vista y de la Asamblea, criticamos un poco, porque para mi entender y el de la Asamblea se deja una puerta abierta a cualquier explotación. Ahora, que haya un requerimiento expreso en una norma que sean esa información fehaciente e indubitada, las normas ambientales siempre dicen que hay que hacer un informe de impacto ambiental o un estudio. En este caso se ha solicitado un estudio y se ha hecho un informe, con lo cual, para nuestro gusto, no tendría que haberse colocado esa premisa, ¿no? Por lo menos se prohíbe expresamente, y también que se prohibiera todo el tema de camiones, de materiales y de maquinarias para la extracción minera, e incluso también ir más allá, y Las Coloradas cuenta con un módulo de combustible, sí, que es como un tráiler donde se expende combustible, incluso prohibir el abastecimiento por parte de las empresas del combustible de la localidad, porque corre el riesgo de quedarse sin combustible el resto de la comunidad. Esa parte de la ordenanza ciertamente es cuestionable, y poco feliz en algún sentido, porque justamente se deja un poquito abierta la puerta. En tanto y en cuanto haya alguien que lleve la información que aparente ser fehaciente e indubitada, eso no es una garantía de no contaminación, digamos. Pero bueno, es y lo importante, ya te digo, es la ordenanza. Siempre hay cuestiones para mejorar y en todo caso, para el futuro, si se hace hacer, habrá que ser un poco más puntilloso en ese requisito para que se cumpla de manera lo más correcta posible, ¿no? Germán, mi compañero Pepe Frutos te saluda. Hola, buen día, Germán. ¿Cómo te va? Muy bien. Esta ordenanza, entonces, ¿va a afectar en algo al proyecto de esta empresa mexicana o no? Mira, en forma directa no lo afecta, digamos, o sea, no es que no lo afecte, no le incide, digamos, ¿no? Eso sería el término tal vez. No le incide porque ya el eje municipal está distante de la área de exploración minera. Lo que sí genera, la parte positiva de esto es que es un pronunciamiento de un municipio, de unas autoridades, en representación de un pueblo que se está resistiendo. Entonces, eso, digamos, es positivo, es lo que más se rescata de este punto, ¿sí? El tema de sanción. Pero vos me preguntas, ¿lo afecta o incide en el proyecto? No. ¿Suspende el proyecto esta ordenanza? No suspende porque está a 40 kilómetros de distancia el área de exploración con el municipio de la... ¿Y cuál es el municipio que tiene jurisdicción sobre donde va a estar el proyecto? Ningún municipio tiene jurisdicción porque está en un área que abarca 50% del territorio de Veraná de una comunidad y el otro es campo privado, y el pueblo de la Jorada está a 40 kilómetros, y Zapala, que es la localidad más grande, que es el centro de la provincia también, que ronda en unos 45.000 habitantes más o menos, está distante a 60 kilómetros más o menos. Es decir, no hay ejido municipal en esa zona para alcanzarlo. Con lo cual, las que mejor en condiciones para parar cualquier proyecto son las comunidades mapuche que tienen zona de veranada en ese lugar, porque en este proyecto no se ha realizado ningún proceso de consulta, es decir, no se ha aplicado el convenio 160 de la Organización Internacional del Trabajo, a las comunidades no se la ha consultado, ni se mucho menos se ha informado de este proyecto. ¿Sí? Las comunidades se han enterado justamente por la misma forma que nos hemos enterado nosotros como vecinos de la Quebrada, que es a través de un matutino regional del 13 de junio, y después pudimos rescatar del boletín oficial en el aviso que figura en la página 30 y 32 del boletín oficial de la provincia. Así que, digamos, esa es las mejores condiciones de suspender cualquier proyecto, porque justamente se le ha vulnerado una norma de rango constitucional. Y aquí en Argentina, en Neuquén, tenemos un precedente muy importante en ese punto, que es el tema de la comunidad mapuche Mellao Morales, que justamente tenemos parado el proyecto que pretendía llevar adelante con emprendimiento minero, la área de Campana Babuye, justamente para la explotación de cobre diseminado. Germán, ¿y qué las comunidades y las organizaciones de las localidades cercanas a este proyecto van a participar de la audiencia pública convocada para el 12 de agosto? En principio no hay una oposición y insistencia en no participar, incluso de iniciar alguna acción legal, que se está en tiempo para frenar cualquier audiencia, porque en principio la audiencia pública es para las comunidades mapuches. De ese proceso que se tiene estipulado, es la consulta previa libre e informada del convenio 69, y por otro lado, porque como consulta en cuanto al tema fiscal no es vinculante, con lo cual cualquier oposición, por más fundada desde lo técnico, jurídico y de lo real que sea, no va a tener incidencia en la suspensión del proyecto. Y por otro lado, porque se hace en un lugar inhóspito de la región, digamos, se hace a 55 kilómetros de la ciudad, a 55 kilómetros de Zapala, en un puesto de vialidad sobre una ruta provincial, ¿sí? En donde tenés que atravesar desde las Coloradas un cerro de 1.800 metros, más o menos, en esta época invernal, con mucho hielo, con viento blanco, con nieve. Digamos, la estrategia justamente de la provincia de Neuquén es hacerlo ahí porque aparece seguro. Hay grandes garantías de que la gente no se llegue a ese lugar. Con lo cual es muy cuestionable, porque la audiencia pública tiene que hacerse en un lugar en donde se le garantice el acceso a la comunidad, digamos, ¿sí? Eso es lo que busca la participación ciudadana. Es decir, si lo hacen en un lugar que queda a 50 kilómetros y no hay transporte público que atraviese esa zona, lógicamente la participación ciudadana se ve afectada y casi perdida. Con lo cual, de no haber presencia de personas o de vecinos, la audiencia pública será por realizada y sería el paso necesario para avanzar hacia la exploración y una posterior explotación. Así que, bueno, estado de situación hoy. ¿Tienen algún planteo ya legal hecho o están trabajando en ello con respecto al incumplimiento? Estamos trabajando para presentarlo en esta semana. Acá en Neuquén se levantó la feria judicial, así que bueno, también empezaron a contarse nuevamente los plazos. Así que estamos en esta semana trabajando para presentar alguna acción tanto desde las comunidades mapuche como desde la localidad de Las Colleradas en cuanto a este proyecto. Y lógicamente la batalla judicial la vamos a dar hasta el extremo, ¿no? Hasta agotar todas las instancias. Y bueno, nos vamos a abocar simplemente a esto, a las acciones judiciales. No vamos a tomar medidas de fuerza ni de acciones directas, porque consideramos que no es la forma de un proyecto y tampoco es beneficioso para una comunidad. O sea, hay normas que nos amparan y haremos utilización de esas normas y aplicaremos y defenderemos los derechos que tenemos como ciudadanos. Así que en esta semana estaremos presentando seguramente acciones judiciales en el marco de parar cualquier emprendimiento. Digamos, tampoco queremos cuidar la presencia de la Salter Cooper allí en Perú, ¿no? Con más de 12 muertos, con contaminación de río, con derrames. Digamos, es una empresa que viene con un prontuario bastante nefasto en cuanto a la relación con el ambiente y sobre todo con las comunidades vecinas, ¿no? Tanto indígenas como no indígenas. ¿El planteo legal va a estar basado en el incumplimiento del convenio 169, que pide que sea, haya por consulta? Un lado tenés dos vías, para las comunidades tener incumplimiento y para la gente de Las Colleradas y del pueblo tenés el tema de la carencia de la información ambiental. Digamos, hay normas ambientales, la ley 25.831 de libre acceso a la información pública ambiental, la ley general del ambiente, que te garantiza la necesaria información para que la comunidad pueda decidir y te garantiza también la participación ciudadana, ¿sí? Es decir, hacer todo lo posible para que la participación de la ciudadanía sea en una cantidad necesaria e importante y no que sea en un lugar en donde lógicamente no se pueda llegar. Y también porque no sabemos cuáles son los requisitos, por ejemplo, en cuanto a las ponencias, en cuanto a las laboratorias que hay, no sabemos cuál es el tiempo, cuál es el método que se va a utilizar, qué es lo que se puede usar, cómo se va a fiscalizar eso, va a haber escribano, quién va a ser ese que va, digamos, no hay información en eso. ¿Sí? Sabemos que es una audiencia que se va a hacer en un lugar inhóspito, el 12 de agosto a las 11 de la mañana, y nada más. Después, cómo se va a desarrollar la audiencia, no sabemos cómo va a ser. Así que, bueno, eso es lo que nosotros vemos hoy como desde lo jurídico que se ha vulnerado, y bueno, en ese marco iniciaremos las acciones. Germán, para que los oyentes de todo el país que escuchan nuestro informativo se den una idea, contanos qué podría pasar, en qué podría cambiar la vida cotidiana de los habitantes de esa zona si se instala esta minera. Bueno, el área de exploración minera estaba ubicada cerca de dos arroyos, ¿sí? Que en el informe de impacto ambiental la han denominado La Mina y Antonio, ¿sí? Estos dos arroyos que atraviesan prácticamente el área de exploración, que sería ahora, llegan a un arroyo que se llama el Yao Yao, que es un arroyo que baja de la costera, y ese arroyo Yao Yao es bien importante en caudal y es un afluente directo del Catanlil. Sí, hay una confluencia en el Catanlil unos kilómetros más abajo del área de exploración. Con lo cual, cualquier contaminación del agua caería directamente al Catanlil. El río Catanlil atraviesa el pueblo de Las Colleradas. Colleradas vive de ese río, ¿sí? Es lo que le digo a todo lo que me ha hecho entrevista. Las Colleradas, ese río lo utiliza, el vaso de agua que tomás para saciar la sed, hasta para pegar un ladrillo, ¿sí? Es decir, las actividades, ¿sí? Y lógicamente, de contaminarse ese río, Las Colleradas se quedaría sin una fuente de agua dulce, ¿sí? Porque no hay vertientes y no hay forma de hacer perforaciones. Entonces es el principal riesgo. Y después de Las Colleradas se lleva agua a cuatro comunidades mapuches de la zona, del departamento, ¿sí? La comunidad mapuche Cayupá, Aimeo, Namuncurá y Cayulés, ¿sí? ¿sí? Porque en esas zonas son zonas de grandes sequías y de mucha travesía, digamos, nosotros llamamos travesía a estas zonas áridas y no hay agua que puedan utilizar las comunidades, entonces desde la escuela se las abastece a partir de los camiones. Con lo cual, digamos, no solamente se debería afectar al pueblo de las cobradas en cuanto a carencia de agua dulce y bebible, potable, sino también se le afectaría a las comunidades mapuche que se alimentan de este río, porque después entra todo el problema jurisdiccional, a ver quién se hace cargo. El municipio de Zapala, el municipio de Junín, de Luminé, de dónde, o provincia, ¿sí? No hay garantía tampoco ni para las cobradas ni para la comunidad, las comunidades mapuches. ¿Qué pasaría en el hipotético caso de que se contamina el río, se perjudiquen las aguas, de dónde se traería el agua potable? Por ejemplo, eso no está garantizado. Con lo cual, el problema es muy grave, ¿sí? La afectación del río. Bien, Germán, te agradecemos mucho esta comunicación con Informativo Farco y vamos a seguir de cerca el caso.